esta noche la luna es roja. La mejor novia la que más coja. Vivo asqueado de tantas pendejadas y harto de todas las putas baratas. Jamás, jamás doy serenatas, puras molestias y malas caras. Eso es lo que opino de mí. ¿Ahora quieres que hable de ti? No, la verdad ofende, luego no aguantas. ¿Cómo llamar a las putas santas? Olvida ya lo feo de mi vocabulario. Me conociste conquistando tus ovarios mientras limpiaba pa' fumarme otro, saboreando tus tetas y tu orto. Ven, quítate todo y suéltate el pelo. Te voy a tocar más que al chelo. No sabes ni cuánto te anhelo, siempre que ando pacheco. Rapeo seco sobre el trino de un pájaro. Él me recolecta fluidos en un cántaro. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así te la estaría dejando ir. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así estaría sobre mí. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así te la estaría dejando ir. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así estaría sobre mí. Con un puñado de barras como tesoro. Si te doy pena hago que no te conozco. Con un comportamiento insociable, mucho todo es negociable. Con franqueza no me importan los títulos, sino tu culo y nuestros vínculos. Soy pobre de oro y no de espíritu. Estando arriba no pesas nada, verídico. Mi cuerpo puede crear vida mientras mi cerebro la quita. No tengo hijos, no ando con medias tintas. Me gustas de pervertida y de fina, sobre todo cuando tu lomo se inclina. Escucha, esto es una rima simple. O el canto con brama de mi ingle. Hablo poco inglés y nada de francés. Eyacular en tu tez y acabamos con el estrés. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así te la estaría dejando ir. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así estaría sobre mí. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así te la estaría dejando ir. Ameli, la vida me quiere lejos de ti. De no ser así estaría sobre mí.